It's good to be wise when you're young, 'cause you can only be young but for once. Enjoy yourself and have lots of fun. It will never done. Enjoy yourself. It's later than you think. Enjoy yourself while you're still in the pink. The years go by as quickly as you wink. En la ciudad de Escalada, esto es Mosh Radio, esto es el barrio cultural y esto es Carpe Nocten con mis queridos amigos, querido Colón y DT. Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Todo tranqui? Un viernes más aquí con noticias, novedades que nos trae el DT y algunas cositas de música, como siempre, ¿no, DT? Como siempre, amigos, buenas noches, un poco de todo. Vamos a pasarla bien. Un 7 de agosto, pero del año 480 a.C., mirá cuánto tiempo hace, los persas y los griegos libran la batalla de las Termópilas, que los persas con Jerjes estaban tratando de invadir a los griegos y aprovechan una cuestión del terreno que achicaba, digamos, el paso por el cual podía llegar el ejército persa, y ponen como si fueran 30 metros, más o menos, entre piedra y piedra. Entonces solo podían entrar por ahí, y le entraron a dar más a los persas, ahí que perdieron un montón de soldados, pero después parece que termina yéndoles bien. No, digo que emula la película 300, ¿no? Ese momento, ¿no? Que hacía referencia. Muy buena película, muy buena esa parte también, ¿eh? Muy, muy, muy... para verla en el cine. De pie, señores. En 1819, Colombia se independiza de España y, de hecho, también es la fecha en la que asumen los presidentes en Colombia, siempre que hay elecciones, por supuesto. Y continuamos de pie porque en 1960, Costa de Marfil se independiza de Francia. En 1876 nace Margarita Gertruda Sell, que es ni más ni menos que la Mata Hari, una famosa bailarina y espía holandesa. En 1942 nace Carlos Monzón, campeón del mundo y femicida, como recordamos siempre, uno de los mejores boxeadores argentinos. Y Caetano Veloso también en 1942, un tipo mucho más tranquilo que Monzón, que se dedicaba a otra cosa. En 1547 muere San Cayetano, danos pan y danos trabajo. En épocas fuera de pandemia, los 7 de agosto se llena la iglesia de San Cayetano. De té, ¿cómo llego de acá? Si yo quiero ir ahora a San Cayetano desde la puerta de Mosh Radio. Fácil. Es fácil. Salís a Camino Negro, General Paz, y bajás en la bajada antes de Liniers, y ahí doblás y das la vuelta a Manzana. En media hora estamos. Sí, tranqui. Acá me soplan que Chávez puede ser la calle de té. Sí, señor. Muy bien. El informante Peroncho, muy bien. Sí, está Peroncho. ¿No? En 1960 muere Luis Ángel Firpo, el toro de las Pampas, boxeador argentino. En 1941 muere Rabindranath Tagore, escritor indio que fue premio Nobel de Literatura. En 1957, Oliver Hardy, el gordo, del gordo y el flaco. En 2011, el león santafesino Leo Mattioli. Y en 2019, Fabio Serpa. Vamos al quién dijo, quién dijo, quién dijo. Anote, hombre, Colón. Sí, me agarra desnudo. ¡Ah! ¿A usted le parece venir a hacer este programa de radio? Mi asesor Peroncho, acá me pasa. Diga. A ver, ¿cómo es esto? Tenemos a la Mata Hari por un lado, la espía holandesa. A Caetano Veloso, que es músico brasileño. El 3 es el escritor indio Rabindranath Tagore. Oliver Hardy, el que sigue. El cómico estadounidense. Y el quinto, Leo Mattioli. Entonces tenemos 3 frases que dijeron algunos de estos 5 personajes. ¿Sí? ¿Estamos con las opciones? Vamos. Estamos metidos en un buen lío. Mañana, en cuanto salga el sol, nos van a fusilar. Lo dijo Mata Hari. Lo dijo Caetano Veloso. Lo dijo Rabindranath Tagore. Lo dijo Oliver Hardy. O lo dijo Leo Mattioli. Fuerte. Bueno, todo parece apuntar a la espía Mata Hari. Mi asesor Peroncho me sopla otra cosa, pero a veces no hay que escucharlo. Dice que es el escritor indio. A mí es el cómico. Oliver Hardy. Perfecto, es una línea, de hecho, una línea de su película. De hecho, la respuesta corre a cargo de Stan Laurel y le dice: espero que mañana esté nublado. No es de la Mata Hari esa frase, muy bien, como bien. Pero había trampa, era de un guión. Había mucha trampa, era de un guión, es verdad. Mi corazón no se cansa de tener esperanza de un día ser todo lo que quiere. Lo dijo Mata Hari, lo dijo Caetano Veloso, lo dijo Rabindranath Tagore o lo dijo el león santafesino Leo Mattioli. Podemos decir que Mattioli no lo dijo. Y me la juego, estoy con Caetano, pero no sé si el escritor, ¿no? Porque me la juego con el escritor indio. Yo voy a ir a la más obvia. Para mí, Caetano Veloso. Lo quiero al DT de 9 cuando pase todo esto. Scaloni. Dani es argentino. Muy bien, Daniel. Muy bien, DT. Bueno, nos queda una frase. Esta va para el Colo. La vida es la constante sorpresa de saber que existo. Lo dijo Mata Hari. ¿Lo dijo Rabindranath Tagore o lo dijo Leo Mattioli? Me la sigo jugando con el escritor, alguna tiene que tener, Rabi. Sacala del ángulo, dale. Ahí está, ¿vio? Ese es el tipo que patea el primer penal abajo a la derecha, se lo ataja. El segundo lugar abajo a la derecha, se lo ataja. Y el tercero lo patea abajo y a la derecha y entra. Uno tiene que entrar muy bien Colo. Ese ha sido nuestro quien dijo. Dejamos de lado las frases de la mata Harry, quiere decir que me van a fusilar. Una pregunta que se hace en algún momento, la respuesta era sí, porque le van a fusilar también a la mata Harry, a la buena de Margarita. Y dentro de todas las maravillosas frases que tiene Leo Mattioli, habíamos elegido: te estás portando mal, corazón. Tenía que estar para mí esa, Para esta noche quería arrancar con una cantante que ya había nombrado, que había recomendado. No es una artista muy conocida, al menos por estos pavos, ¿no? Me refiero a la señorita Laza de Cela. Laza de Cela. Casi siempre es difícil transmitir lo que uno siente al escuchar la música, ¿no? Creo que en el caso de Laza es todavía mucho más complicado, porque es una artista que transmite y de manera muy profunda. Cantante con una voz muy bella, muy delicada. Lamentablemente murió a sus jóvenes 37 años de cáncer de mama el 1 de enero del 2010. Se nos fue un ángel y una artista tremenda. Tiene 3 discos nomás oficiales en estudio. Y en otro programa, más tranquilos, vamos a hablar de esos 3 discos. Mi corazón sufre y se llena de enojo. Solo una vez se nace. Siempre, eso es mi destino, vivir según su antojo. Si aún por breve tiempo estuvieras a mi lado, envuelto en mi rebozo, suspenso en mi beso, dejando tu cuidado entre flores olvidadas. Desaparecemos en su del todo, nos vamos y desaparecemos en su casa. Del todo nos vamos y desaparecemos en su del todo, nos vamos y desaparecemos en su casa. Sufre porque él también se acaba, suspira por la vida y marcha hacia la nada. Su dominio es dudoso, su deber peligroso, sus nervios y su voz y su órbita prestados. Allá se hacen las cosas ondulando. Yes, sir. Ahora en Mosh Radio podés grabar tu podcast. Vení a conocer nuestros estudios en pleno corazón de Remedios de Escalada. Mándanos un mail con tu propuesta a contacto@moshradio.com y hacé escuchar tu voz. Bueno, arrancando las noticias, el domingo, como siempre. ¿Qué pasó, Mauro? Me levanté, me tomé unos mates, prendí la tele y estaba la Fórmula 1, que le faltaban 10 vueltas. Dije, bueno, Gran Premio de Silverstone, uno de los más lindos. El que ha jugado algún juego de Fórmula 1, de estos muy modernos, es uno de los circuitos más lindos de la Fórmula 1, los más rápidos. Y ganaba Hamilton. Fácil. Segundo venía el bueno Verstappen. Y tercero Leclerc con Ferrari. Nuestro amigo Botta iba cuarto. Y faltando 4 vueltas reventó un neumático. Bueno, terminó 11º. Hubo otro piloto que también reventó un neumático en las últimas vueltas. Y lo que parecía una carrera aburrida con Hamilton, ¿sabes a cuántos segundos iba el segundo? Más o menos, entre 30 y 40, te digo. 33 segundos. No, mucho. Sí, señor. 33 segundos. ¿Pero qué pasó, amigo Colón? En la última vuelta se le revienta el neumático izquierdo a Hamilton. Y en eso, en la transmisión, venía con la goma destruyéndose de a poco. Le decían 29, 28, 27. ¿Cómo venía descontando Verstappen? Te come, bueno, te come. Te come. Llegó haciendo chispas a 5 segundos. Le faltó un cuarto de vuelta más a Verstappen. Que me hubiera gustado. Bueno. Y como todas las carreras que venimos hablando, tuvo su... En una carrera que parecía aburrida, con final casi inevitable, terminó siendo muy emotiva. Y Hamilton, que se aleja en el torneo, va primero con 88. Nuestro amigo, el latino Bottas, con 58 segundos. Pero ya el bueno de Verstappen está tercero con 52, con Red Bull. Bueno, ojalá que se ponga un poco más emotivo, que gane otro, ¿no? Yo tenía que Hamilton una carrera más que gane, creo, y ya liquida el campeonato, ¿no? No falta tanto como para dar mucho pie o mucho margen a una remontada del segundo y del tercero. Y que ya en 5 carreras ya le sacó 30 puntos al segundo. Es mucho. Es mucho. Es como que desfilara. Más con el auto que tiene, que se sabe que alguna que otra carrera va a ganar Hamilton. No es que no va a ganar más. O va a salir segundo. Si no gana, sale segundo o tercero. Ese es el tema. Bottas estaría mucho más cerca si no hubiera reventado el neumático. Porque Hamilton terminó ganando, pero Bottas de cuarto pasó a 11º. Nuestro amigo. Una lástima. ¿Se saben cuántas carreras son, Dani? ¿Sabes? Sí, de 13, si no me equivoco. Más o menos, bien. Van casi la mitad. Van casi la mitad. Pero bueno, viendo las diferencias que hay, ¿no? Porque si no era lo de la cubierta, ganaba por 30 segundos, vamos a ponerle. Es una animalada. Y aparte, más allá del auto, obviamente Hamilton es un crack, ¿no? Estamos hablando de uno de los mejores de la historia. O los más ganadores, por lo menos. ¿La Ferrari dónde salió? ¿Cómo salieron? Tercero, Leclerc, el primo de Batata. Leclerc, el francés. Ajá. El primo francés de Batata, el tenista. Bien, levantaron algo. Y sí, obviamente es un chico muy joven. Lo vi y no lo conocía, obviamente, si no... Un piloto muy joven. Aparte no está manejando la mejor Ferrari, ¿no? Tampoco. Hace lo que puede. Bueno, a 15 años de su momento más glorioso de su carrera, el señor Mariano Puerta, tenista, que hace 15 años perdió la final contra Nadal en Roland Garros en 4 sets, donde dio doping positivo y perdió todos los puntos del ranking mundial y también todos los premios. Bueno, Mariano Puerta reveló que mintió en ese momento cuando dijo que había consumido, y en realidad mintió para que le reduzca la pena. Según él había ingerido algo para mejorar su rendimiento. También hay que decir que su entorno de ese momento, el director técnico, preparador físico y manager, coinciden en la versión original. Mariano lo contradice. Y la verdad que esas declaraciones es un poco más confuso y sospechoso, ¿no? Una cosa es que vos tomes un medicamento y te salte positivo, y otra cosa es que vos tomes algo para mejorar tu performance. Ese año fue el mejor de Puerta. Terminó número 9 del mundo. Y antes y después fue un jugador promedio número 50 del mundo. Digamos que ese fue el mejor momento de su carrera. Eso es lo que más hace sospechar, ¿no? Lo que lo está diciendo él mismo. No creo, él no está incriminando a nadie. Así que no tengo por qué no creerle. Y bueno, la verdad que ese fue, para mí, después del de Diego en el Mundial, el doping con más difusión en la historia del deporte argentino, ¿no? La final de Roland Garros, el finalista da positivo, cosa que no había pasado nunca, y volvió a pasar. Y bueno, la verdad que, nada, lo que dice él no tengo por qué no creerle. Yo había visto la noticia así, pasando por alguna red social, había visto el título de la noticia, no había ingresado a la misma. Sí me acuerdo de que en esa época el tenis estaba como un poquitito más al alcance de la mano, porque hacía poquito habían jugado Gaudio y Coria a la final de Roland Garros, creo que había sido el año antes, si no me equivoco. Y me 2005. Sí, y sí me acuerdo esto que mencionabas, Puerta. Yo en esa época miraba, leía el ranking, la ubicación de los argentinos en el ranking de tenis, y Puerta siempre estaba 33, 34, más o menos por ahí, y de golpe tuvo una temporada, el 2005-2006 fueron, como decís vos, fueron sus temporadas de la noche a la mañana, no hubo un crecimiento paulatino que decís, bueno, tuvo, no sé, un año entre los 20 primeros, un año entre los 10 primeros, fue creciendo en edad, fue ganando en experiencia, en otras cosas. Y de golpe apareció ahí, y después cuando bajó de nivel, volvió, bajó, tuvo un retroceso un poquito más grande en el ranking, y después se estabilizó ahí en los puestos que dice el DT. Mencionar de esa época, estaba también el Marco Coria y Argentina en los torneos de Roland Garros, estaban haciendo buenos papeles, ¿no? Estaban haciendo buena performance. El Coria, Gaudio, Nalbandian ya empezaba en esa época. Digo, no sé si ellos hacían un muy buen equipo, había un buen equipo de tenis argentino. Sí, Turco, tenés razón. Y por eso era la generación dorada que tuvo todos los que nombraste vos. Te podría sumar a Cañas, te podría sumar alguno que otro más. Y Puerta, te puedo asegurar que era mucho menos que todos los que nombraste. Por lo menos que Nalbandian, que Gaudio, que Coria, Chela. Muchos, muchos en esa época. Sí, señor. Mi hija quédate conmigo un rato, porque andas arrastrando esa desdicha. Espérame un momento y te desato. Pero qué enredo te has puesto, muchachita. Que amarlos son los hechos que adivinas, que oscura es la ronda de tu recuerdo. Y en cuanto a tu corona de espinas, te queda bien, pero la pagarás muy caro. Con tu mirada de fiera ofendida, con tu vendaja donde herida no hay, con tus gemidos de madre sufrida, espantarás a tu última esperanza. Desde tu puño algo cariñoso y haz de tu adiós un ay, mi amor, y de tu seña una sonrisita y de tu fuga ya voy llegando. Mija, qué pena me da de verte dejando olvidado a tu cuerpo, muy lista, pobre boba, dedicarte a la eterna disección de un pecadillo. Mujer, desnúdate y estate quieta, a ti te buscará saeta y es el hombre al fin como sangría que a veces da salud y a veces mata. Y es el hombre al fin como sangría que a veces da salud y a veces mata. Espantarás a tu última esperanza. Es de tu puño algo cariñoso y es de tu adiós un ay, mi amor, y de tu seña una sonrisita y de tu fuga un ya voy llegando. Mija, qué pena me da de verte dejando olvidado a tu cuerpo, muy lista, pobre boba, dedicarte a la eterna disección de un pecadillo. Mujer, desnúdate, vístate quieta, a ti te buscará saeta y es el hombre al fin como sangría que a veces da salud y a veces mata. Y es el hombre al fin como sangría que a veces da salud y a veces Auspician Mosh Radio y hacé conocer tu firma, producto o actividad. Envíanos un mail, contacto@moshradio.com. Tenemos un plan que se adapta a tus necesidades. Mosh Radio. Tu voz en el barrio. Lo dudo, lo dudo. Vamos con una efeméride. En este caso, refería a un álbum, disco debut de la banda de Detroit. Y me refiero nada más ni nada menos que a Los Stooges. Un 5 de agosto del 69 sacaban a la calle su primer disco homónimo. Disco de un impacto muy fuerte, repito. Es sin dudas el germen del punk y que promovió e influyó en toda la escena del rock. Disco de 8 canciones. Rabiosas y enajenadas. Tiene los clásicos como 1969, I Wanna Be Your Dog, No Fun, temas que muchas bandas después versionaron, ¿no? Tiene un tema voladísimo de 10 minutos que se llama We Will Fall, Nosotros Caeremos, que participa con el único invitado, me gusta esto, un invitado solo, el señor John Cale, cofundador de la Velvet Underground, que toca el violín justo en el tema trillado que dije recién. no lo vamos a pasar, que estén tranquilos, vamos a pasar a otro. Iggy Pop y sus amigotes les recabía la chacota, pero mal, ¿eh? O sea, bien. Pero la cuestión es que del 67, que es cuando forman a los Stooges formalmente, y hasta el 69, que es cuando sacan el primer disco que estamos presentando, la banda tenía compuesto ¿cuántos temas, dicen ustedes? ¿Tienen un número, Mauro? 200. Y para mí tienen que ser pocos. 11. ¿Peroncho? Yo creo que 100. Bueno, del 67 al 69 la banda tenía compuesto 5 temas. Bien, Dani. Bien, Dani, claro. Les re cabía la chacota muy mal, o sea, no había tiempo ni para componer. Tenían 5 temas y ya los querían igual, sabían que eran buenos. Pero decían, muchachos, aflojen, necesitamos más temas. No podemos sacar un disco de 5 temas. Cuestión que la discográfica Elektra, la misma de los Doors, le pregunta a la Iguana, ¿tienen más canciones? A lo que Iggy les dice, pero por supuesto, ¿cuántas querés? Y esa misma noche la banda se junta y compone los 3 temas faltantes. De corridito, ¿eh? Y en una noche. Y como si fuera poco, fueron interpretadas por primera vez en el estudio de grabación. Hasta ahí llegaron. O sea, hicimos 3 temas en una noche, con ayuda, todo lo que sea. Después lo hacemos en el estudio de grabación y un par de veces hasta que la pongamos grabar. Así que vamos a pasar justamente un 3x1 y obviamente vamos a hacer lo que hicieron en esa noche, ¿no? Que ahí llegaron a los 8 temas, con esos 3 temas que hicieron en esa noche. Así que agarrarse fuerte, que se vienen los sushi. Can I come over tonight? Can I come over tonight? What do you think I wanna do? That's right. Can I come over tonight? I said we will have a real cool time tonight. I said we will have a real cool time tonight. I said we will have a real cool time. I said we will have a real cool time tonight. I said we will have a real cool time tonight. I said we will have a real cool time. We will have a real cool time. A real cool time tonight. Way. something, she wants something, alright. Oh, but I can't help, because I'm not right. No. Always this way. We'll be right back. en Mosh Radio te estamos esperando. Sumate a nuestra grilla de programación y formá parte de nuestra gran familia. Mándanos un mail con tu propuesta y hacé escuchar tu voz. contacto@moshradio.com. Después de 172 días vuelven los entrenamientos en el fútbol argentino. Después de la reunión esta semana entre la AFA y el gobierno, a partir del lunes 10, Primera División más Tigre comenzará o tendrá la posibilidad de comenzar. No todos van a comenzar. Y el fútbol argentino, el fútbol femenino, perdón, también. Y tampoco empezarán todos los fútbol femenino por una cuestión de gastos y organizaciones, que ahora vamos a explicar un poquito. Ya se están testeando los jugadores. No nos asombremos que, como decíamos, todo este tiempo, ¿no?, aparezcan positivos en todos los planteles. Y bueno, serán dos testeos por semana, grupos de a seis, como habíamos dicho, no del mismo puesto. Cada grupo siempre con el mismo entrenador. O sea que si el técnico está con unos seis, porque no va a ser de a seis en tiempo, va a ser simultáneo, sobre todo los clubes que lo van a hacer en donde hay cuatro o cinco canchas, ¿no? Se puede hacer en una cancha dos grupos de seis, digamos, con distancia. Y bueno, así será. Se viajará en combis o en autos en diagonal y de a dos. Los testeos estarán a cargo de la AFA. La infraestructura es fundamental en este tema, ¿no? Sobre todo para los equipos chicos y el fútbol femenino, que decíamos, y algunos equipos no tan chicos, que por ahí no tienen un predio, no tienen la posibilidad de alquilar un predio con más de una cancha, ¿no? Estamos hablando de planteles de 30 personas. Entonces, veremos cómo siguen. Algunos jugadores tampoco tendrán que hacer la cuarentena, sobre todo los extranjeros y los que juegan en equipos del interior que viven en el AMBA, ¿no?, que son muchos también. Así que tampoco algunos jugadores empezarán luego. El tema de la burbuja también es algo que habíamos hablado, ¿no? La burbuja de encerrarse todos en el mismo lugar será seguramente, algunos lo aplicarán, los que tengan la posibilidad y el predio, pero después de las dos o tres semanas, ¿no? Antes de jugar sería eso, más que nada, cuando ya van a empezar a jugar cada tres días. Así que bueno, veremos qué pasa. El gobierno tampoco ve con buenos ojos que los equipos viajen a Brasil, Chile, Bolivia y etcétera. Así que veremos qué pasa, ¿no? También hay una fecha tentativa del torneo de Primera División, que sería el 27 de septiembre. La B Nacional será, los testeos empezarán la semana del 23 y empezarán a entrenar el 27, el 5, del 9 será el testeo para la División B Federal y la C. ¿Y la D, Dani, cómo es? La zona D. La D está en duda. Supuestamente también entraría en la fecha del 5 del 9 para los testeos con la C, el Federal y la Primera B. Pero la D, por ser una categoría totalmente amateur, está en duda. Por eso no lo afirmo. Es probable que también sea esa fecha. También dependerá de cómo sigue esto, ¿no? Los números, lo que hablamos siempre. Nadal se bajó del Abierto de Estados Unidos. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de eso en este programa que tira primicia como no vende carne podrida? Rafa Nadal se bajó debido al rebrote del COVID-19, en donde se tiene que jugar en Estados Unidos, y también aseguró que el calendario de la ATP en cuatro meses era una locura con la situación mundial sanitaria que se está viviendo. Rafa lo puede hacer, obviamente, pero tampoco tiene la obligación de hacerlo, pero me parece que no sé si será el único, ¿no?, que se baje del torneo de los top. Esperemos. ¿Cuándo es el torneo, la fecha, perdón? La fecha te la debo. Un aproximado. Un mes falta, o dos meses. Creo que es en septiembre, pero vamos, no te quiero... falta... ¿Y se baja también del otro torneo de Estados Unidos, que también es siguiente, ¿no?, a este torneo que se está bajando, ¿cierto, Dani? Es anterior, Turco, sí, el de Indiana Wells. Es el circuito de Estados Unidos, que habíamos hablado, que Rafa, habíamos contado acá, en estos micrófonos, que Rafa estaba entrenando polvo ladrillo, ¿se acuerdan? Cuando se hablaba de estos tres torneos, que contamos que lo que había dicho Guido Pela, que no era top y que por ahí el tema económico, habíamos hablado de eso, ¿no? Que le era difícil, por ahí Rafa Nadal lo puede hacer porque no, más allá de lo deportivo, no lo necesita, pero hay otros tenistas que por ahí sí van a ir, obviamente, porque es el torneo que si avanzan tres rondas, se sobreviven tres o cuatro meses. En el tema económico, lo digo, ¿no? Pasás a octavo de final de un abierto de Estados Unidos, un gran slam, y jugadores que por ahí son 50, 60, 70 del mundo, pueden bancarse él, su entrenador, su preparador físico por tres o cuatro meses. Fíjate del otro lado, Dani, que esos jugadores también van a aprovechar los que se bajen y ellos van a seguir sumando puntos. Obvio. Por ende premios, por ende plata. Y bueno, y creo que va a haber un ganador inédito, ¿no? Porque si no va ni Rafa, ni Roger, ni Djokovic, por ahí hay un ganador que nunca ganó, valga la redundancia, en la Abierto de Estados Unidos. ¿Murray sigue jugando? ¿Andy Murray? Andy Murray sigue jugando. Ese es bueno y ya ha ganado grande, dos medallas de oro, Wimbledon. Por eso pregunto en qué andará. Sí. Está jugando, creo. Sí. Ahora no se juega porque, bueno, está suspendido. Está en las últimas, Andy Murray. Está en las últimas también, sí. Sí, bueno. Bien, compañero. Sí. Mucho mejor que el Salamero. Sí, tengo que admitirlo. Pero bueno. A ver, no tiene de hijo encima. Bueno, ¿humo o realidad? Humo. Conan, ¿qué dice antes de la noticia, te digo? Y necesito la noticia para saber la respuesta, pero ¿qué me tengo que jugar antes? Si quiere, si no se la cuento. A ver. Deme humo. Bueno, coincide. Ronaldinho, 41 años, afirmó que le quedaba un sueño pendiente en el fútbol. ¿Saben cuál es? ¿Alguno de los dos? Yo leí algo. Dígalo. Pero me pareció el humo, jugar con el equipo de Diego Maradona en gimnasia. Ser dirigido por Diego Maradona, claro, dijo él. Pero parece que ya hubo algún sondeo para que venga a jugar un año a gimnasia. Por eso, yo les pregunto. La verdad, ojalá. Ojalá para jugar 41 años después de esta pandemia con los jugadores que hace un montón que no entrenan. Tampoco Ronaldinho necesita correr mucho, ¿no? Para jugar en gimnasia. El equipo del Diego con Ronaldinho. Ya está. Muchachos. Es como que hay que ir a ver a gimnasia del Diego, con Ronaldinho. Sí, pero más allá de lo futbolístico, acá no se puede ir a la cancha todavía. El negocio es televisivo y marketing. Señores, ¿sabés las camisetas? La gente que va a ver el equipo de Ronaldinho dirigido por Maradona, ¿sabés cuánta gente en el mundo, no en Argentina, claro, van a pagar... ¿Van a pagar para ver gimnasia Aldo Civi? La remera. Está atrás el negocio. Está atrás lo que... No, atrás no, adelante está. ¿Qué atrás? Adelante, nuestros ojos está bien. Atrás de toda esta tejida, ¿no? De esto, de este comentario y todo. Atrás es algo más pesado, ¿no? Lo que se maneja, que es monetario. Yo lo digo... Hay que ir a ver al equipo del Diego con Ronaldinho como una metáfora de que va a ser, me parece, algo muy interesante en lo futbolístico, hablando de lo deportivo. Bueno, yo creo que para más de 20 minutos no está Ronaldinho. Te agarra el 5, pero yo creo que es un tema, para mí es humo igual, ¿eh? Pero estamos hablando, sí, suponiendo que se dé. Estamos hablando del humo, pero bueno, mirá si se llega a dar. Yo lo pongo esos 20 minutos que decís vos, Dani, ¿eh? Yo lo pongo media hora también. lo pongo a los 25 del segundo. Aguanta lo que pueda. Después, si querés, quedate arriba. No quedes en offside y nada más. Arriba, patea los tiros libres, patea los corners. Claro. Yo tengo más información de último momento sobre esto. Parece que el pase se va a los fondos públicos. Con lo que no va a pagar, lo que estuvo renegociando el ministro de Economía no es la deuda con los buitres, sino el pase de Ronaldinho. Esto de ingeniería económica para bancar a Ronaldinho para que no se vaya a Gimnasia, Maradona. Está todo arreglado. Bueno, está todo arreglado. Viva el fútbol, para el turco que es hincha Gimnasia. www.moshradio.com. Más que una página, un millón de melodías en la web. Get up, stand up. Stand up for your right. Vamos con otra efeméride, pero esta vez dedicada a un último recital, que se dio el 4 de agosto del 2001. Se daba la última gran fiesta de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Un show impecable de principio a fin, arrancando con el tema Unos Pocos Peligros Sensatos. Vaya tema para arrancar. Se tocó todo el disco de Momo Sampler. Hubo nuevas versiones para Rock para los Dientes y para Noticias de Ayer. Hicieron 28 temas. No cerraron con Jijiji. ¿Quieren tirar algún tema con el que pudo haber cerrado? A ver si la pega, ¿no se acuerdan? Ángel para tu soledad. Bien, Dani, se acuerda. Muy bien, sí. Tema 28, Ángel para tu soledad. Tema 27, Jijiji. Tremenda la lista de canciones. La verdad que en la semana lo repasé, me escuché el recital entero, digamos. Y tremendo recital de los Redondos, que se despedían a la altura de su historia, ¿no? Y que esas cosas que pasan, que creo que ni ellos sabían que eran la última vez, ¿no? Ni nosotros ni ellos. Así que está el audio de consola, todo el recital. Vamos a tratar de buscar algún tema sueltito. Yo no sé si ellos no sabían, ¿eh? No vienen a ponerlo en duda. Era muy peligroso ya seguir tocando. Pero venían tocando. Sí, pero ya River había sido un descontrol. Había sido muy... River había sido... Yo creo que nunca le robaron tantos caballos a la montada como el River. Ni en la época... Ese no fue el problema igual. Y hubo muchos peores, muchísimos peores. Mar del Plata fue uno de las peores. Mar del Plata fue... Ahí sí que estuvo todo mal. A ver, desde que lo prohibieron en adelante por algo. Pero eso no fue un problema igual. ¿No había algo interno de la banda, más allá de eso también? ¿Que podían sospechar que era el último? Yo creo que no. ¿Se iban llevando bien? Ah, bueno. Pregunto, ¿eh? Ahí hubo un problema puntual que es sabido por todo el mundo Redondo, digamos, de alguna manera. Y bueno, a partir de eso se consideró como... que no daba para seguir, entonces como una traición a un arreglo que había previo. Bueno, terminó. Sos como un fuego en un cañaveral, un kamikaze que ameniza la función. Tarde en la noche, Plaza Constitución, hay sangre rancia de Tramontina.

Sí. Había un negocio tremendo del gobierno de la ciudad, Colón, ahí por los terrenos. Bueno, esto desecha esa posibilidad. Mucha plata, ¿no? Pero bueno, debe ser un tema bajar 2,5 metros una cancha, ¿no? Mucha plata y también es un estadio viejo, te guste o no te guste. Si bien dentro de todo se mantiene, se usa para un montón de cosas, es sede social, casi, es la sede social del club, entonces tiene un montón de actividades y me parece que capaz que se van a encontrar con que para hacer todo ese laburo que decís vos, que implica bajar 2 metros, calculá los metros cúbicos de tierra que tienen que remover, ya calculá solamente lo que es los 110 metros de la cancha, que es mucho más toda la pista atlética, la pista olímpica que decías, por 2 metros, eso es muchísima tierra que van a sacar. No sé hacer el cálculo. Mirá cómo tendría que agarrar una lapicera y empezar a pensar muchísimo para poder hacer el cálculo de cuánta tierra es lo que se va a sacar de ahí. Y se van a encontrar con cosas que el estadio van a meditar un poquito más de dinero. No le va a salir eso, para mí. No. En realidad esto creo que lo hace el club, pero sí el tema de hacer otra tribuna va a tener que tener algún sponsoreo. Lo cierto es que aprovecha este tiempo para que no... River quiere jugar de local en el complejo de Ezeiza. E Independiente creo que se suma a eso, Vélez también quieren jugar de local en los lugares de entrenamiento porque es mucho más barato que abrir la cancha, ¿no? Vamos a ver si se lo prueban eso. El tema es... Ojalá. Venía Dominico. ¿Eh? Venía a jugar a Dominico. Claro. Venía Ezeiza, papá. Agarrá camino de cintura. ¿Eh? Bueno. Y para terminar las noticias, el botín de oro de Europa, ¿saben quién fue? Miren el promedio de gol, ¿eh? 35 goles en 38 partidos. Botín de oro que se le otorga en Europa al jugador, al goleador, el que más goles hizo en todas las ligas europeas. El de la Lazio, no me acuerdo el nombre. Sí, señor, el señor Ciro Immobile. Immobile. De 30 años. Así que felicitaciones, Ciro, te lo mereces. La verdad, hacer 35 goles en 38 partidos. Y le ganaste a Cristiano también, eso me gustó. ¿Y puede ser que no haya batido el récord de Higuaín por uno? Sí, señor. Siempre muy bien informado usted, Mauro. Estuve viendo goles del fútbol italiano. Necesitaba ver la pelota entrar en un arco. Bien, ahí estamos con las noticias, ¿no? Del DT. Yo me quedé pensando lo que dijo Mauro. ¿Cuántos metros cúbicos de tierra sacará? Y hasta la cuenta, pero yo creo que lo tendríamos que pasar a kilos, Mauro. Porque si no, no sé, tendrías que hacer la superficie, el largo, por el ancho, por la profundidad. Es muy fuerte. Público, ¿no? La cancha mide 112 por 80. A eso hay que sumarle los bancos de suplente, atrás del arco, no sé la verdad la cuenta cuánto es, pero sí, es tremendo, en kilos. Y en volquetes, ¿no? Una de volquetes. ¿Cuánto? Esa es una buena polla para hacer. ¿Cuántos volquetes de tierra sacan del Monumental cuando toda esta movida? Es muy difícil pesarla. Si querés, insisto, prefiero pesarte 1 metro cúbico de tierra y después hacer el cálculo. Es más fácil. Sí, señor. Ah, está bien. No, está bien, tiene más lógica. Pensé que por ahí sacando una superficie igual a un kilo, a tantos kilos, era más directa, pero no, está bien. Si la sacás bien, es correcta. ¿Y a dónde la llevan? ¿Lo prometés para el viernes que viene? No, 10 pesos, son un montón de cuentas, Colo. Tengo que hacer dibujando las medidas. Yo me comprometo a mandarte la medida. Tenés una semana y lo podés consultar con los ruses. Bueno, si el DT me encuentra de las medidas para hacer la cuenta posta a posta, yo tengo así a ojo, te digo que tienen que ser 100, 200 metros por 200 metros. Más o menos. No empecemos a vender fruta podrida. ¿Qué dijimos? No, que no vendíamos carne podrida. Esperá, tomate tu tiempo. No sé, 200 metros por 200 300 metros. 300 metros tiene. Es mucho. Es mucho. Es mucho, Mauro. 300 es mucho. Vos fíjate. El diámetro. Pará. ¿Cuál es el diámetro? Entre. Yo qué sé, no sé cuándo es, pero esperá, seguime esta lógica, escuchame. Sí. La cancha mide 112 metros. Sí, 112. Ahí a la tribuna, sí, no puede haber tantos metros, como vos decís. ¿Cuánto dijiste vos? 30 metros de cada lado, ¿no hay? Desde el arco. Desde el arco, ¿eh? Desde el arco. 30 metros. Para mí tanto no hay. 20 metros hay. 20 metros. ¿Del arco hasta dónde? Del arco, hasta del, dónde del arco, Colón, ¿eh? Del arco, del arco hasta los baños. ¿Eh? ¿Hasta los baños? Del arco hasta la tribuna. No, no, hay 7 metros. No, chico. Sí, sí. No, tanto para, tampoco, pero más de 20 metros no hay ni en pedo, Mauro. Es del arco y 20. Si hay 20 de un lado, hay 20 del otro. 15 para mí hay. 15, bueno. Está bien, ojo, los costados tenés menos. Desde el arco tenés más. Está más lejos. No, pero la pista, la pista olímpica es redonda. O eso va bien. Sí. No. Es redonda por diámetro. Pero pará. Tiene razón Colón. Está más cerca de las plateas de los costados que lo de atrás del arco, de la pista. Más allá de que la pista sea así como vos decís, está bien, que siempre tiene la misma, el mismo ancho, está más cerca de la platea que de atrás. Yo tengo de la, para mí, esa de ir a un recital y tener la platea ahí de costado, de verla así, está la pista ahí, pero la platea la tengo ahí nomás. Podía hablar con esa persona que estaba en la platea, no así en el arco. Bailar Mosh Radio. Descarga la aplicación en Google Play y escuchanos desde cualquier dispositivo móvil, vayas donde vayas. Seguimos en Mosh Radio, en el Barrio Cultural. Recordamos que este hermoso espacio está realizando un fondo de lucha virtual a través de las redes, por supuesto, para poder afrontar los gastos de mantenimiento de este espacio durante la pandemia. Dado que el Barrio Cultural se dedica a realizar eventos y talleres como medio de subsistencia y nosotros nos tenemos que quedar en casa para combatir este virus que está haciendo de las suyas. Lucho González, capitán, se consagró con el Paranaense de Brasil en la Copa do Brasil y con eso se convirtió en el segundo jugador más ganador de la historia del fútbol argentino con 29 títulos y sigue sumando, atrás de Lionel Messi con 36, que sigue siendo el más ganador de la historia. Hoy la revista Huérfano nos acerca, como siempre, como todas las semanas, una banda distinta. Hoy elige nuestro entrañable compañero Colón, el querido Wolf. Yo ya tengo mi voto. Dale, dale, que este es tuyo. Dale. Ah, bueno. Bristol, porque Bristol Rock tienen que sonar a los Clash, The Guns of Bristol. Seguramente se pusieron eso por los Clash. Así que vamos a escuchar a Bristol no más. Hola, soy Diego, voz y guitarra de Brixton. Empezamos a tocar en mayo del 97, influenciados por el punk, el post-punk y la new wave inglesa, y bandas argentinas como Sumo, Los Violadores, Ataque 77 y Todos Tus Muertos. Tenemos editado de manera independiente los discos Aquí y Ahora del 2006, Los Nombres de la Furia 2009 y El Fuego de la Necesidad en 2018. También editamos el DVD en vivo Experimentando con lo Conocido en 2012 y el EP Feliz en tu Día en 2014. La banda está conformada por Guido Braini en batería, Guillermo Rivadeneira bajo, Malcolm Minizale en guitarra y Diego Brixton voz y guitarra. Un abrazo grande para todos los que hacen y escuchan Carpe Noctem Radio. We'll be right back. 66 se publica en Inglaterra el álbum Revolver, séptimo disco de los Beatles, y es un disco que marca un nuevo hito en la composición de canciones, con un sonido más rockero que Rubber Soul, que era más folk, gracias en especial a la experimentación y explosión de sus guitarras. La banda se reinventaba a sí misma y comenzaba una etapa de experimentación épica para el rock. El disco se edita durante la última gira de la banda. Recordemos brevemente que justamente a partir de ahí, agosto del 66, que fue la última vez que hicieron un recital, 29 de agosto del 66 en San Francisco, me sopla mi asesor Peroncho. Salvo cuando fueron a la terraza, ¿no? Pero eso no fue un recital, fue algo muy especial, algo distinto. Y un vecino se quejó y la policía los sacó a los Beatles y no pudieron ser más felices. La banda logró 4 meses despejados de asuntos que tengan que ver con los Beatles, obviamente. Y fue su periodo más largo de descanso desde que habían comenzado en el año 62. Así que los Beatles aprovecharon, algunos se pusieron a componer, a pasear también otro poco. Harrison comenzó a experimentar con el sitar, Lennon con el LSD. Y bueno, la música de Revolver incorpora muchos ritmos, cuerdas de música clásica, vientos, efectos de sonido, voces al revés. Y con todo eso explotó en canciones extrañas, hermosas y variadas. La era psicodélica comenzaba de la mano de Revolver y obviamente de la mano de los Beatles.

Vamos a hablar de un jugador, exjugador que se retiró esta semana. Arquero, ya deben saber quién es. El señor Iker Casillas. Arquero español que nació el 20 de mayo del 81 en Móstoles, España. Como dice su nombre, de origen vasco, junto con su hermano, por ascendencia de su papá y su mamá. De chico fue arquero en las inferiores Real Madrid, debutó en el 97 por la Champions, fue al banco con solo 16 años, volvió a la filial y en el 99 fue capitán y baluarte del sub-20 con 17 años de España, que salió campeón del mundo en Nigeria, ¿no? En el Mundial de Nigeria. Debutó ese año en primera, y ante la lesión de Igner, el alemán, se convirtió en el jugador más joven en jugar y ganar la final de una Champions en el 99-2000 para que el Real Madrid gane la octava. Al fin, en el 2000, recibió el premio al mejor jugador joven de Europa. En ese año, Florentino Pérez gana las elecciones e instala los Zidanes y los Pavones, basada en tener los mejores jugadores del mundo y muchos de las inferiores o canteranas, ¿no? Miti miti. Cuando en el 2002 llega el gordo Ronaldo, se los denomina los Galácticos, cosa que a Iker no le gustaba mucho. Una vez contestó: yo no soy de ninguna galaxia, yo soy del barrio de Móstoles. Una avenida lleva su nombre ahí, en su ciudad, y es uno de sus hijos pródigos, y donde tiene mucha actividad social y solidaria. Es de los que nos gusta Iker. No se olvida de sus orígenes. En el 2001 o 2002, Del Bosque, el bigotón, siendo técnico del Madrid, lo saca. Y ahí su carrera tiene un clic, ¿no? César era el arquero titular, uno medio feo, pinta, no tenía pinta de arquero. ¿Brasilero? No, era español, César. Se lesiona, ¿no? Mirá lo que es el fútbol. Iker ataja y es la gran figura de la final contra el Bayern Leverkusen, ganando la novena de Real Madrid. Y de ahí no sale más, ¿no? También ataja muy bien en el Mundial 2002 en Japón-Corea. En el Real Madrid, desde el 99 hasta el 2015, se convirtió en el segundo jugador con más partidos de la historia, con 725. Solo detrás de Raúl, que tiene 741. Fue capitán entre el 2010 y el 2015 y ganó, anota, 7 ligas, 4 Copas del Rey, 6 Supercopas de España, 2 Champions, 1 Intercontinental y 2 Supercopas Europeas. 16 títulos en total, cuarto en la historia del club, un club muy ganador como el Real Madrid, ¿no? Del 2008 al 2012 fue nombrado el mejor arquero del mundo por la FIFA, todos los años, unánime. Ahora vamos a ver en los resultados por qué, ¿no? 2008-2012. En el julio del 2015 se hizo oficial su traspaso al Porto, equipo portugués, donde jugó y también ganó dos títulos. Hasta el 1 de mayo del 2019, cuando le agarró un infarto de miocardio, donde por suerte se recuperó muy bien, pero finalizó su carrera deportiva. Ahí pasó a integrar el cuerpo técnico, el Porto Ica. Además de todos esos títulos, es el jugador con más partidos en la selección española, con 153. Tremendo número. Fue capitán durante 7 años y ganó en el 2010 el Mundial de Sudáfrica, donde en el 0-0 le saca un mano a mano a Robben, para mí en la tajada de su vida. Robben se va solo de tres cuartos de cancha, no sé si se acuerdan de la jugada, y Casillas como que le hace, se le queda parado, sí, Robben, sí señor, muy frío, y se la saca con el pie, y bueno, eso le permite a España ganar el Mundial, ¿no? La tajada de su vida. También ganó la Eurocopa en el 2008 y 2012, ahí está, ¿no? 2008-2012, ganó dos Eurocopas con la selección y el Mundial, siendo titular y capitán, ¿no? Y figura. También juega su cuarto mundial en 2014. Alguna vez Di Stéfano dijo, cuando recién empezaba, tiene unos reflejos increíbles. Si sigue así, será uno de los mejores de la historia. No se equivocó, don Alfredo, ¿no? Tenía un poquito de perspectiva. También actuó en el cine. ¿Sabían eso? En dos películas. En Torrente 3, ¿lo vio usted, Mauro? Sí, sí, en un principio me agarraste descolocado, después me acordé de Torrente. Y en Goal 2, donde interpreta a quién? A él mismo. Claro, el papel más fácil de la historia, ¿no? Bueno, su récord de imbatibilidad es de 596 minutos. También se recuerda mucho una nota en el Mundial 2010, cuando había salido campeón, y le hace una nota a una chica que es su novia, y él se emociona y bueno, le da un beso y se va, ¿no? No puede terminar la nota. Un tierno, Iker, que es muy bueno. Todo lo bueno que se puede hacer es Iker. Por eso lo nombramos acá, porque... Lástima al club. Lástima al club, pero bueno. Es el jugador que más partidos ganó en la historia de la selección, con 100. Otro récord. También es el arquero en el mundo que más partidos terminó con la valla invicta en partidos internacionales, con 73. Segundo, ¿sabés quién es? Un holandés, con 72. Ahí. Van der Sar. Sí, señor. Muy bien, Mauro. Sí, señor. Según él, el mejor premio que recibió lo recibió en el 2010. La medalla de oro dado por el Estado español por su compromiso y su gran... por su comportamiento y su gran compromiso social. Donde ayuda mucho en su pueblo, ¿no? Como decíamos. Se acaba de retirar, como decíamos. Messi, que lo tenía de hijo, hay que decirlo, le mandó un mensaje: fue lo más duro tenerte como rival. Su intención es ser presidente del Real Madrid. ¿Sabían eso? Ojalá, porque si es una persona tan solidaria, tan líder, tan positiva, ¿no? Más allá de... de lo que fue adentro de la cancha, lo que fue afuera, tan respetado, ¿por qué no? Un ganador nato, como decíamos, líder, solidario, no se olvida de sus orígenes, un tipo amado por sus compañeros e hinchas y por sus vecinos de pueblo, y respetado por sus rivales y por todo el mundo del fútbol. Así que gracias por todo, Iker, que seguirá ligado al fútbol y seguirá siendo solidario toda su vida. Lo de la novia me parece algo que no es muy común, es muy lindo. Me imagino que terminar, llegar a lograr el título del mundo por primera vez con tu selección y que te haga la nota tu novia, que me imagino con los años su esposa, ¿no? Qué lindo. Sí. Divino. Su actual esposa. Eso es el amor, Surfo. Vos la sabés. You really got me going. You got me so I don't know what I'm doing now. Yeah, you really got me now. You got me so I can't sleep at night. Thank you. Hanging around on the ground, he'll be found when you're around. That gets something I can't explain. Vamos a irnos con música nomás, un nuevo viernes, esperemos que San Cayetano traiga pan, paz y trabajo para todos. Nosotros, yo por mi parte me despido. Quizás tengamos algunas palabras de Trinchetta Ramone, que volvió a cerrar las noches de Carperote, que es un placer para este espacio. ¡Qué alegría por Trinchetta! Muy bien, Martincito querido, un saludo, te mandamos. Porque sos un grosso, la verdad que está bueno escucharte, tenerte en la radio. Gracias por todo, buen viernes. Buenas noches, buen viernes. No te vayas, quédate en Mod Radio. Ya viene Ziggy Sabasta. Hollywood nunca aprenderá.